acabado. Me dijiste yo sería de ti tu dueño y que eras muy feliz, pero te has marchado. Es posible olvidarte, sí, es posible, aunque sea grande mi dolor. No tengo la culpa, no, siempre te quise.